Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes tengan todos los que están en algún lugar del planeta escuchando ávidos este Nosotros y los medios que recién comienza. Buenas tardes, señor Martín Caballero, ahí haciendo las gracias de la magia de la tecnología, haciendo malabares con distintas cuestiones tecnológicas para lograr que todas las maravillas que nosotros aquí decimos no le aparezcan a usted en su receptor y solamente escuche pavadas. Él se encarga de eso. Bueno, pero que tenga cuidado con los malabares, que no vaya a romper nada. No, por favor. El que rompe paga en esta radio. El que rompe paga y el que habla en este instante es don Gustavo Bulla. ¿Cómo le va, doña Ivana Casas? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gustavo Gordillo, somos los tres mosquiteros que hacemos este Nosotros y los medios de cada sábado, desde las 14 y hasta las 15. Hay teléfono, vía de comunicación, esas cosas, sí, hoy día. Sí, por supuesto. Teléfono 4932-1870, el teléfono a la línea de FM Boedo. ¿Cómo dijo? Le repito. Por favor. 4932-1870. Y tenemos también un WhatsApp. ¡WhatsApp! Que es el 1566-75-2205. No entendí nada. 1566-75-2205. Ahora sí. Bueno, también tenemos correo electrónico, Facebook, blog, Twitter y todas estas dólares, redes sociales. Dólares, rupias. Sí, yo también tengo euros. Zapato número 35, pero de esto sirve para son, comunicarse. Y es nilmedios@gmail.com, en el caso del correo electrónico. Bien. José Nilmedios, también con NYL Medios. José Nilmedios es el nombre y apellido del Facebook. Exactamente. Tenemos blog donde van a encontrar, donde pueden revivir programas ya emitidos. Pueden revivir en ese blog, se lo arman un tiempo. nilmedios.blogspot.com y siempre nilmedios es NYL medios. Exactamente, y Twitter nos encuentra como @nilmedios. Bárbaro, tenemos todo su teléfono, su número de documento, Bulla. Sarasasasa. Ni loco lo doy. Y hoy este programa número 235. 235, el 35 es el pajarito, oiga, diga. El pajarito. También es el pintor, también es el gato Barcino, que no es el nombre del gato, sino el pelaje del mismo. Son los gatos atigrado, ¿vio? El atigrado es Barcino. El atigrado es el Barcino. Yo conocía a las gatas mariposas. Esa era una amiga suya. No, hay unas gatas que le dicen mariposa, que son de tres colores. Digo gata porque son indefectiblemente hembras. Las que tienen tres colores. Sí. Un gato de tres colores es una hembra. Blanco con té con leche y un colorcito más oscuro. Gato Barcino, entonces, es el 35. Y Rafael y Rocío. Si usted se llama Rafael y está casado o yo en me pareja, llamo o conoce Rafael. Rafael. Con niño. Una Rocío. O si apenas llueve y tiene un gato atigrado y anda pintando algo, mire un pajarito y jueguele al 35. Sí. 235. Ojo lo que hace con el pajarito. Ojo. Sí, por favor. Si no, a veces salen cosas como algunos de los personajes que van a andar por nuestro programa, que han sido libres de toda pajarera y se le volaron los pajaritos. Y sí, y nos están haciendo volar otras cosas. Programa número 235 de Nosotros y los Medios, dijimos, de este 15 de octubre, sábado 15 de octubre. Si alguien no sabe qué día está viviendo, pues esto es un servicio. Señor, señora, niño, niña, cocodrilo, hipopótama, esto es un sábado 15 de octubre. ¿Pasaba algo un sábado 15 de octubre, dice usted, Bulla? Sí, sí, sí, pasaba algo. Un sábado 15 de octubre de hace exactamente, si las matemáticas no se han burlado de mí. O no han cambiado en este último hace tiempo. Hace 99 años. ¿99 años? Cachiché. En el año 1917. Ajá. Pongámonos. ¿1917 por esta, dónde? En Europa. Francia, Europa. Francia. Francia, 1917. Plena guerra mundial. Primera guerra mundial, la gran guerra y albores de la revolución rusa. Claro, sí, sí. Estamos ahí. Claro. Lo que nosotros, en la postrimería. Lo que en se conoce estaba. Como octubre. Claro. Fue en noviembre, ¿no? Fue en noviembre, claro. Por el calendario distinto, el gregoriano, que era el que se usaba en la tierra de los zares por aquellos entonces. Entonces estamos hablando de octubre 1917, Francia. Bueno, ¿sabe de qué va esta efeméride? Exactamente. No vamos a referir a Margareta Gertruda Selle. Ah, ya sé, la torranta que fusilan. Sí. Un día sabía como que hoy, se llamaba Margareta. Un día como hoy moría fusilada. Margareta Selle, más conocida, inmortalizada como Mata Hari. La espía que fusilamos. Sí, era. Acá se la presenta en la fuente que estuve consultando como bailarina, actriz y espía. ¿Qué leí? En la tarjeta decía. Bailarina exótica, decían, porque había tomado contacto con las culturas orientales y demás. Bueno. Sí, parece que era una chica de muy buen ver que no tenía mucho más que eso en su bagaje y lo hizo valer. Sí, pero quedó como un universal en la historia. Ahora no se usa tanto, pasado 99 años, pero no te hagas la Mata Hari. Quedó, ¿no? Como una chica come hombres y que utilizaba sus encantos para sacarle a los hombres lo que ellos tuvieran. En realidad yo leí en algún momento en que, este caso, que información sí, de inteligencia en medio de la guerra y demás. En algún momento leí o me informé acerca de que esta chica, aparte de ser famosa por sus actividades o sus destrezas en la cama, cuando la fusilan precisamente es porque le hicieron una cama. Nadie está muy seguro de que haya sido espía. Medio que le amañaron una cosa como para decir, bueno, y no estaban en plena gran guerra. Ella tenía un romance aparentemente sincero con un joven soldado ruso. Todos unos, por ejemplo. Sí, un joven soldado ruso, y se sospecha que por encargo de él. Le sacó información a los alemanes en aquel momento. Pero no está comprobado esto del. No está comprobado. O sea, en el momento sí, lo comprobaron y la fusilaron. Pero con la historia miraron y dijeron, che, me parece que igual esto no se sostiene. Me imagino que un fusilamiento en el medio de una guerra no se le niega a nadie. No, claro. Ni tampoco habrá sido un gran acontecimiento, vamos. El día de su captura, y con esto voy a cerrar esta emotiva, emotivo recuerdo. Sí. El día de su captura, a mí se me acaba de piantar un lagrimón. Pidió que se le diera tiempo para ducharse y cambiarse. Está muy bien. Pero cuando volvió a la habitación, volvió desprovista totalmente de prendas de vestir. Y se iba a bañar, claro. No, fue un último intento de seducir zafar a sus captores, pero. ¿Y no lo logró? No lo logró, la fusilaron y su cuerpo, como se usaba, como era de uso en la época, su cadáver fue utilizado por estudiantes de anatomía para. ¿Cómo hacen actualmente en las facultades de medicina y demás? ¿Necrofilia? Salvo su cabeza, que fue exhibida durante mucho tiempo en museos hasta la década del 50 del siglo XX, que se la robó y se presume que fue algún admirador. Ah, qué lindo tener en tu casa. La tiene ahí a joda la cabeza embalsamada de Mata Hari. ¿Sabe quién es esta? Sí, es una cosa de un monstruo monstruo bajo la cama. Mira lo que tengo. Mira, vení. Dice el tipo cuando salía del canchero, decía, fíjate bajo la cama que tengo las pantuflas, agarrame. Y cuando te agachás a agarrar la pantufla te encontrás con semejante espectáculo. Bueno, Mata Hari, entonces, la afinadita Mata Hari era un día de hoy, pasaba a la inmortalidad. Así que bueno, vaya el recuerdo para Mata Hari y para todas las que han hecho uso de sus encantos naturales. Encantos para obtener. Sí, calculo yo que todas han hecho uso de sus encantos naturales. Sí, y algunas con mayor malicia y otras menor malicia. Y algunas con mayor éxito y otras con menor éxito, pero. Pero bueno, es un programa que por lo que va a venir vamos a reivindicar varios aspectos de la mujer. Absolutamente. Vamos a comenzar entonces de lleno con la carne bien podrida que solemos traer en este programa. No podrida carne porque sea mentira, sino por los hedores que larga esta conjunción humilde de verdades que solemos desgranar en sus oídos. Arrancamos entonces. Dice, ¿y por dónde vamos a arrancar? Y arranquemos alguna mina. Si venimos con la mina, vamos con alguna mina. Bueno, entonces, ¿puedo pasar y pasamos al segundo track? Bueno, no, está bien, vamos con el primero. Acá hay un guión estricto. Che, la gente. Martín no nos deja salirnos de. La gente va a pensar que improvisamos, pero esto está todo planificado. Mire, como veníamos, desde que empezamos este ciclo acá en FM Boedo, estuvimos repasando los mejores dichos a través de los medios de primero el presidente Macri, luego nos dedicamos a la vicepresidente Gabriela Michetti. Sí, Prat Gay. Lo hicimos con Prat Gay y lo hicimos con Marquitos Peña. Hoy es Y con Aranguren. Hoy es el. Es decir, que este es el sexto programa desde que volvimos bien, al aire. Bien. Hoy nos vamos a dedicar. Mire, si este es el mejor equipo en 50 años, ella es la estrella de ese equipo. Ella es, digamos, es el 9 cabeceador. Sí, es la que más rápido van a vender a Europa y demás porque se está destacando. Si lo logran, mucho. Porque ella suele venderse antes. Eso es lo que tiene de malo. Tiene el pase en su poder. Eso es lo que tiene de malo. Ella va y firma contrato con otro. La piba. La piba, como la llamó en su momento otro que le gusta la compra y venta, Hugo Moyano. Nos referimos a la inefable Patricia Bullrich. Mujer de aquilatada carrera política, sí. Si las hay, casi todos los partidos políticos han tenido su Patricia Bullrich. Sí. Si hay alguien que pueda hacer un estudio comparativo del sistema político argentino, es Patricia Bullrich. Capaz que está haciendo eso. Dentro de unos años saca un Broly y dice, sistema de partidos en no la está República traicionando Argentina. Sistemáticamente, claro. Está haciendo etnografía, claro, política. Claro. Sistema de partidos en la República Argentina. Bueno, subtítulo, a mí no me la van a contar. Lo cierto es que como lo notamos cada vez que andamos por la calle o miramos los medios de comunicación y demás, este estado extraordinario de seguridad del cual disfrutamos, se lo debemos a ella, que hace 10 meses que está como ministra de Seguridad. Así que escuchemos sus mejores reflexiones sobre el tema. Con seguridad. 5 o 10 minutos, nos vamos a decir, mire, por favor, le pedimos que se retire, por las buenas, queremos que se vaya, haga la manifestación acá al lado, tiene los medios de comunicación, se los acomodamos al costado de la Panamericana para que pueda hablar y hablar, el objetivo es poder tener prensa, pero de la Panamericana se va. Está claro. No se va, lo sacamos. Está claro. El objetivo es que en el 2016 no haya más cortes intempestivos como estamos acostumbrados, Puente Porredón, Panamericana o Rutas Centrales. Esto se va a poner feo. 2. El viernes pasado el Ministerio de Seguridad anunció que 2 suboficiales, el cabo Baspiñeiro y el sargento Cardoso, resultaron heridos en un procedimiento en la Villa 1114 cuando estaban averiguando por robo de autos. Incluso la ministra Bullrich fue a visitar estos 2 uniformados que presuntamente estaban heridos en el hospital Piñeiro. Pero hoy, gracias al trabajo de la Garganta Poderosa, se conoció que lo que ocurrió efectivamente ese viernes no fue que fueron baleados ni agredidos los suboficiales de la Gendarmería y de la Policía Metropolitana, sino que por el contrario, alrededor de las 9:30 de la noche, 10 de la noche, llegó un patrullero de Gendarmería que quiso pasar por donde estaba ensayando la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo. Ellos le pidieron que se retirara, que fuera por otro lugar porque había muchos chicos. No contentos con esto, pasaron entre la gente, hirieron a varios chicos. Allí fueron increpados los policías. 3. Ya sabemos, los prófugos habrían baleado 2 efectivos de Gendarmería, es por eso que la ministra va a viajar. Vamos a intentar tomar contacto con la ministra, que en principio había dicho que no iba a confirmar nada. Bueno, de esa manera, así lo dice, para esa Por favor, caballero. Bueno, acaba de ocurrir un accidente con uno de los pilotos del helicóptero, pero está bien. Ahí la vemos a la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Solo preguntamos el estado de salud y verificamos el estado de salud de los detenidos porque iban a hacer un viaje en avión y verificamos su estado de salud. Ese fue el único contacto que tuvimos. Muchas gracias. Cuando hablamos con Bullrich a las 10:30, ella no contesta esto mismo. Sí. No dice lo mismo acerca del encuentro que tiene con Martín Lanata en el aeropuerto. No dijo en ningún momento, fue simplemente verificar su estado de salud. Ministro, ¿usted habló con Martín Lanata en el aeropuerto de Sauce Viejo o no? ¿Se cruzó con él? Sí. Estuvimos, nos cruzamos, pero simplemente un cruce nada más. Estuvimos acá mientras estaba bajando. ¿Habló? ¿Le dijo algo? No puedo darles información. Le dice... No, le dice... 5. ¿Qué título le ponemos a esta editorial? ¿Le podemos poner el papelón de Patricia Bullrich? ¿Por qué no? ¿Le podemos poner el riesgo de confundir comandos con quemacoches? ¿Por qué no? La realidad es que la ministra Patricia Bullrich ayer tuvo otro acto de papelón. Ayer volvió a tener una mirada catastrófica de la realidad, pensando que un grupito de personajes que tienen aparentemente otros fines eran comandos que iban camino a la Plaza de Mayo a intentar impedir que el presidente transcurra los 100 metros o 200 metros que unen la Casa Rosada con la Catedral en el medio del Tedeum y que esto podía ser riesgoso. ¿Oíste esto? ¿Oíste esto? 6. Yo no la llamé a declarar. No, pero le dejaron la calle a la Cámpora. Claro, nosotros teníamos 5 periodistas puestos en la calle y le teníamos que pedir permiso a la Cámpora para que nos dejaran entrar. Te digo, y además se veía perfecto. Yo traje un tape. No sé si lo, había policías. Había 500 policías. Nunca se vieron. Todos con pecheras azules. Yo traje un tape, no sé si... Si teníamos la PFA, la de... Traje un tape para que lo vean, para mostrar. ¿Lo tienen el tape? Pero igual, tape o no tape, tape o no tape, nosotros teníamos las cámaras puestas ahí. No podías entrar si no te daba permiso la Cámpora. Me gustaría que lo vean. Porque todavía no tenemos en claro de qué cantidad de droga entra. Ahora, las formas son las más increíbles. Por ejemplo, una de las formas que nosotros tenemos que estamos pensando cómo controlar sobre el Paraná, la hidrovía, es que van barcos o barcazas y ponen la carga abajo, claro. Y cuando llega a la prefectura la tiran, la dejan caer con un GPS y después van y la buscan. Entonces estamos pensando con qué tecnología podemos combatir esa forma. ¡No me lo puedo creer! 8. Estamos haciendo cambios muy importantes para la seguridad en el fútbol argentino. Y tenemos un objetivo, que es que no haya más barras bravas en el fútbol. No queremos ver más las imágenes de nuestras fuerzas de seguridad custodiando barras bravas. Es una vergüenza, lo vamos a ir sacando. Qué vergüenza, vergüenza es la nata. 9. La detención de Iván Pérez Corradi es el cierre de una etapa muy oscura de la Argentina. El triple crimen, los asesinatos del Unicenter, la efedrina que circuló en la Argentina como si fuera agua. Todo esto rodeado de un grado de impunidad y de complicidad estatal. ¿Podría aplicarse la ley del arrepentido en esos casos? Eso siempre depende de la persona y depende de la justicia y depende de las causas. En esta causa, en casos de droga, hay arrepentido. Así que, digamos, si tienen que apuntar para arriba, ojalá lo haga. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. 10. El relato que hace el médico de esta situación. 3 delincuentes que se acercan a la puerta de la casa, le dicen, bájate del auto, le pegan un culatazo. Y a partir de esta situación, el hombre que queda parado ahí en el garage y que es atropellado por el ladrón que no sabía muy bien cómo se utilizaba un auto que tiene caja automática, ¿no? Te voy a matar, HDP, dice el delincuente antes de dejarlo. Y en ese momento, el doctor agarra, en teoría, ¿no?, el arma que estaba en el cantero y dispara 4 veces... En primer lugar, decirles que por supuesto que esto está en manos de la justicia, pero nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. Y en este caso, por supuesto que si hubo un uso irracional de la fuerza, lo tendrá que analizar la justicia. Pero la víctima fue el médico, y eso no hay que perder de vista ese concepto. La víctima fue el médico. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde. porque me voy a un retiro espiritual, así que salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. ¿En serio? Y para los que no saben, me desconecto. Pa, qué linda ministra de seguridad, qué minuciosa, qué rigurosa, qué visión tan amplia de las cosas, ¿no? Dice usted. Y sí, yo le quiero avisar que hay un nuevo método, aparte del que hacen los traficantes, la gente que lo viene a robar a uno, suelen venir armados. Mirá qué vivos que son. O sea, te apuntan y te dicen, dame lo que tenés. Y vos no tenés más remedio, no sé, hay que implementar algún mecanismo porque estamos buscando una tecnología. Una tecnología. Porque los tipos se esconden, te esperan y cuando te pueden agarrar, te agarran. Claro, encima se esconden. No dan la cara. Qué barro. Yo le recomendaría a la ministra que aparentemente está haciendo una pasantía, ¿no? Habla con la candidez de alguien que está descubriendo un mundo nuevo, por claro. Lo menos con el tema del narcotráfico. Sí, convengamos que habla con la candidez de alguien que es ministro de este gobierno. Claro, sí. A todos les pasa lo mismo. Yo, no. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Claro. Bueno, yo le recomendaría El Patrón del Mal o Narcos, la serie, donde hay 10 mecanismos y maniobras distintas de cómo eludir el control. Sí, un par de revistas de historieta o beber menos por las mañanas, qué sé yo, es cosa que uno puede recomendar. Pero Patricia Bullrich, qué bárbaro. Extraordinaria y en Luro Pueyrredón, ¿no? Sí, Luro Pueyrredón. En la última afirmación ya, sí, ahí aflora toda su... ¿Cómo llamarlo? ¿Hijaputés? Es un modo. Me parece que es lo que corresponde. En el último... Sí, respecto de los oyentes seguramente recordarán, hace unos meses un médico que, como se relataba ahí en el audio, fue sorprendido al entrar a su casa y demás, y cazó un revólver y... Del cantero, no sé dónde lo tenía guardado. Sí, parece que lo tenía guardado y le metió 4 tiros y mató a uno de los 3 asaltantes. Y ahí Patricia Bullrich dice que que el mismo presidente Macri pidió, no lo pidió explícitamente, pero lo dio a entender, que lo liberaran, cosa que sucedió a las 24 horas. Porque, como el carnicero. Igual sí, que el carnicero, claro, asesino, sí. El carnicero, no como a Milagro Sala, no, que claro, no mató a nadie, todavía no se comprobó que haya robado nada, sin embargo ya lleva más de 6 meses. Lo que pasa es que, ¿se acuerda? El carnicero era un ciudadano sano. Era bueno, querido, claro, por su familia. No entiendo, digamos, ¿cuál es el problema con que Milagro Sala esté presa? Es negra, es fea, es petiza, es kirchnerista. Es agitadora, India. Es adláter del gobierno que nos dejó la pesada herencia. Claro. Tiene que estar presa. Claro. Como todo el mundo sabe. Aparte, le daba bola a un montón de morochitos allá en el norte. No, ja, esa gente no puede circular. Así que, bueno, y acá la ministra se despacha diciendo, no, la justicia esto analizará y demás, pero es la víctima. Pero, pero es lo complicado. No hay ningún ranking internacional de hijos de puta, ¿no? Porque no. Estos muchachos ya están para el podio. Hay alguno que, por lo menos el campeonato nacional, rápidamente llegan a la final. Pero se les va a acabar, oiga. Se les va a acabar. Se les va a acabar, porque la cosa no anda bien económicamente, los laburantes están muy enojados y la CGT está en pie de guerra. Sí, está con ganas de enfrentar este plan de hambre, desocupación, extranjerización, endeudamiento. Sí, yo creo que... Es más, la CGT, como para que no sea tarea para un solo dirigente, puso a 3 dirigentes a comandar. Claro, hay una tría, para poder hacer espalda con espalda y aguantar los intentos colonizadores. ¿Y no se juntaron esta semana que pasó? Se juntaron con el ministro de Trabajo y algún otro funcionario y le dijeron de todo. Casi terminan las trompadas. ¿Tenemos algo de lo que pasó ayer? Sí, yo creo que algo tenemos. A ver. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Bueno, muy bien. En primer lugar tenemos el universo sindical argentino, frente al cual uno se pregunta si esta CGT está unificada realmente. La CGT está hoy conducida por un triunvirato compuesto por Héctor Daer, por Juan Carlos Schmidt, el señor Carlos Acuña de las estaciones de servicio. Que convengamos que son personas bastante razonables, pero que no representan a los gremios más, vamos a la palabra, pesados de la Argentina en términos de cantidad de afiliados y demás. Al mismo tiempo están dos dirigentes de la CTA camino a unificarse, Pablo Micheli y Hugo Yasky, que ya le hicieron 5 paros al gobierno desde que arrancó, con relativo éxito, no mucho. Al mismo tiempo está Pablo Moyano, que es, digamos, el lado más hostil de los Moyano. Nadie entiende si Pablo Moyano quiere romper todo por iniciativa propia o se lo envía a su padre. No estamos claros. Pero es cierto que Pablo Moyano ha dicho basta con esto, hay que hacer el paro sí o sí. Esos tipos son unos cagones. Fue lo que el mensaje que mandó hace unos días. Dios. Este es lo que tiene enfrente el gobierno, ¿no? Para la reunión de hoy. Una CGT que está evidentemente muy fragmentada, que presenta divisiones profundas, particularmente la de Pablo Moyano, y que tiene un relativo apoyo de la política. El dirigente político Sergio Massa, influyente, no ha adherido a un paro, creo que lo ha planteado en la perspectiva contrapuesta, y el PJ no ha dicho ni palabra. ¡Es que me ha traicionado! Hemos abordado los 4 temas que nosotros habíamos propuesto, hemos generado un consenso en algunos temas que van a ser anunciados en breve en la Casa de Gobierno por los funcionarios, en los temas de jubilados, en los temas de la asignación universal por hijo, el tema de ganancias, y fundamentalmente hemos logrado que el día miércoles se convoque a los sectores empresariales a los efectos de abordar una discusión que tiene que ver con una suma de dinero para el sector privado, debido a que el sector público ya están avanzando en esas conversaciones. Los tipos son unos cagones. Sí, un anuncio que no implica ni una erogación en materia de salarios para el sector estatal ni provincial, que era uno de los temas que estaba en cuestión, ni tampoco para bono para el sector privado. También era otro tema que en la anterior reunión entre la CGT y Triaca y los otros ministros se había tratado, ¿no? Está focalizado básicamente, por un lado, en el tema de los jubilados y pensionados que ganan la mínima, que van a tener el bono de 1.000 pesos, y por otro lado, aquellos beneficiarios de planes sociales que también otros 1.000 pesos adicionales. Y el tema del medio aguinaldo, quedan exentos del pago del impuesto a ganancias de cifras inferiores a 15.000 pesos, y en el caso de que se cobre algo más, pero que el sueldo bruto remunerativo del trabajador esté abajo de los 55.000, se va a pagar sobre el, o sea, hay un descuento de 15.000 pesos que no paga en esos casos ningún tipo de impuesto. Hay que ver ahora la posición de la CGT. La información que estamos teniendo está indicando que, bueno, la CGT está dividida, está con 2 posiciones, que hay un sector, lo que tiene que ver con transporte y camioneros, que es una posición dura de no aceptar las decisiones, y otro sector que quiere, bueno, utilizar esto como para postergar la posibilidad de alguna medida de fuerza y mantener abierto el diálogo para las otras medidas, es decir, para los trabajadores estatales y para los trabajadores privados. Yo no entendí bien la película. Insurrección popular, huelga general. ¿Cómo no vas a entender? ¿Cómo no vas a entender bien la película? Si estaba clarísimo. Los principales beneficiados de este acuerdo han sido este acuerdo entre el Ministro de Trabajo y los muchachos de la Confederación General del Trabajo han sido los jubilados y los beneficiarios de planes sociales. Ninguno de ambos es representado por la CGT. Vamos a decir las cosas como son. Claro. Los trabajadores, oigas, Isa. Y van a ver, dicen que en la semana se van a volver a reunir para ver si ligan un bonito, tanto los trabajadores privados un como bonito, los estatales. Dame un bonito. Todos los comentarios, las crónicas de... Ahí le dan un Dante Palma. Del coloquio de ideas que terminó ayer en Mar del Plata, es que los empresarios, cada vez que le pusieron un micrófono, dijeron, ni loco, le damos un bono. Y el mismo Ratazzi planteó que si el CEO de Fiat, ¿no? Planteó que si hacen huelga general, lo que hay que hacer es descontar. Divino, divino el país en el que nos hemos transformado. Sí, yo no sé si nos hemos transformado. Creo que nos están retorciendo hasta que nos parezcamos a esto que estamos haciendo, digamos, ¿no? Sí. En algún momento vamos a desperezarnos y a decir, ¿sabes qué? Metete ese torniquete. Esto pero no bueno, va. No es el momento, evidentemente, por lo menos a juicio y castigo del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo. Que todos entendemos que los muchachos tienen problema, que tienen que hacer muchas negociaciones, que tienen que conversar con mucha gente, pero empieza a ser un poco vergonzoso. Sí, muchachos, uno de ellos no se quedó solamente en acordar lo inacordable. Smith, me refiero, el representante puesto ahí por Hugo Moyano, de Dragado y Balizamientos, sino que salió a fustigar tanto a Yasky como a Palazzo de La Bancaria. Porque insisten en que quieren hacer el paro. A Yasky le dijo que, en realidad, porque Yasky dijo que estaban humillando a los trabajadores con este acuerdo y demás, dijo, lo más humillante para un dirigente es que a uno lo ponga el Ministerio de Trabajo, no sé, que con el conflicto de la CTA sacó algo donde no tenía. Y a Palazzo le dijo que está haciendo política con Cristina Fernández de Kirchner y que él no hace política con Cristina Fernández de Kirchner porque está totalmente equivocada. Qué bárbaro. Por eso acepta todo lo que el gobierno diga y los empresarios. Con lo cual él dijo, yo hago política con Mauricio Macri y o... Que tiene razón, digo, y o, si Cristina Fernández está equivocada, claro, y o Sergio Massa, que como bien nos dijo en su castellano puro y límpido, Marcelo Bonelli, y también lo dijo el otro Marcelo Longobardi. Dos Marcelos. Agáchese. Sí, estamos. Agáchese y vamos una tanda. Che, son como ¿no? hoy 38 casi. Sí. Esto es Nosotros y los Medios número 235. ¿Tenemos vía de comunicación? Sí, tenemos vía de comunicación. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien escuchando? Sí, hay alguien del otro lado. Isa. Se puede mandar un mensaje por WhatsApp al 1566752205, el WhatsApp de la radio. Bien, Ivana. Y al teléfono también se pueden comunicar 4932 1870. Bien. Ahí recibimos. También pueden mandarlo al Twitter, que es @Nilmedios, o en Facebook, que es José Nilmedios. Si quieren decir algo, si tienen algo para decir, si les despierta alguna idea toda esta catarata de maravillas que les estamos regalando, mientras nosotros dormimos una siesta y escuchamos la tanda. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo, 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Y no le han mentido. Vamos a volver, decíamos, y volvimos. Sí, los que gritan son el grupo de fanáticos. El grupo de fanáticos. Nosotros tenemos fanáticos, no fans. Nosotros y los medios. Fans ahí en TN. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante. Un paseo por el periodismo independiente. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Sábado a las 14 horas, nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Tiembla la corte. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acasta y Gustavo Gulla. Escuchá En Ayunas, el mañanero de Boedo. Lunes a viernes de 9 a 12 por FM Boedo 88.1. Mesa Ratona, un programa que llegó para quedarse al menos un ratito. Los miércoles a las 21 en FM Boedo 88.1. Che, oíme, lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870. O mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1. Usted nos escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo. Gran programa de radio. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Pero si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Alice Drola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Les mando un beso, gracias. ¿En serio? No vamos a hacer famoso al Ale Cedrola, ¿eh? Sí. Si es que ya no es famoso entre sus amigos, ¿no? ¿Cedrola? ¿Qué hace Cedrola? Cedrola, pero yo creo que en la salita de preescolar, sala de cinco, ya le daban. En fin, tenemos más noticias para este boletín, porque esta semana han ocurrido algunos sucesos... llamativos, por lo menos. ¿Sucesos argentinos? Lamentablemente. Mm. Usted sabe que el domingo pasado, en realidad sí creo que arrancó el domingo, pero hubo un encuentro nacional de mujeres la semana pasada. Fue del 8 al... No, terminó el lunes el feriado, del 8 al 10. Del 8 octubre. Al 10, que se hizo en Rosario esta vez, la próxima sede es en... El Chaco. En Chaco, exactamente. En Resistencia. ¿No? Y como suele ocurrir en estos encuentros, como suele ocurrir en los últimos, no sé, 6-7 años, porque antes no había demasiado bolonqui, pero en los últimos 6-7 años, cada vez que se juntan, pues tienen algún entredicho con las fuerzas de seguridad y aparecen allí lo mejor de cada lugar donde se hace el Encuentro Nacional de Mujeres. Que el año pasado fue Mar del Plata. Claro, que salen a resguardar las casas de oración de la zona. Hmm. Entonces uno ve a chicas totalmente desatadas y muy eufóricas, gritando barbaridades y pintarrajeadas, y a unos señores agarrados los brazos, mirando para arriba y rezando el Ave María. Yo no sé qué me da más miedo, le juro. Sí, sé que me da más miedo. Sí. Sé por lo menos quiénes son los que tienen el derpo ahí y que por lo tanto son bastante más peligrosos, ¿no? Aunque digan Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero bueno, estas cosas pasaron y pasaron otras. Y mucha gente se manifestó al respecto. Sí, claro. Y se han... Hasta el punto que este miércoles se está programando lo que llaman un paro de mujer. Un paro de mujer. Debido al asesinato espantoso de una joven en Mar del Plata. Uh-huh. Y la conexión Rosario-Mar del Plata y la colaboración especial de Marcelo Longobardi, que vuelve a hacer de las andadas, del mismísimo Mauricio, del inefable Jorgito, que se han complotado, puesto de acuerdo, avanzan hacia la instalación de el Secomier. Marcelo Longobardi, digámoslo de paso, que en su programa de primera mañana, como se le llama a los programas periodísticos en Radio Mitre, que aparte se llama así. Se llama primera mañana, bueno. Supongo que irá de 6 a 9 o algo por el estilo, reúne más del 40% del share. Esto es, más de 4 de cada 10 radios sintonizan a Marcelo Longobardi, es decir, que no le habla a nadie. No, tiene es Mitre una de las radios, según las mediciones más escuchadas. Esas mediciones que están cuestionadas, pero bueno, uno supone que es semejante cantidad... Algo se debe parecer en lo que pasa. Marcelo Longobardi es quien habla, digo, insisto, están todos tratando de instalar definitivamente el Secomier, sentido común de mierda. Ah, claro. Pasamos al final del resumen. Dios mío. Les cuento que ayer está ocurriendo en Rosario esta marcha por los derechos de la mujer, muy masiva marcha de las mujeres en la ciudad de Rosario, ¿sí? Que tuvo desmanes, que tuvo actos de vandalismo. Hubo 20 señoras detenidas por tirar piedrazos contra la Catedral de Rosario, por pintadas en edificios públicos, fracar escuelas. Muchísima gente, por supuesto, en este acto, que tuvo unas consignas muy radicalizadas. ¿Ah, sí? Muy, sí, efectivamente. Prácticamente planteando una suerte de guerra contra los golpistas que son los hombres. Mirá vos. O sea, ahora la sociedad ya no se divide entre izquierda y derecha, centro, o gente a favor de la democracia o en contra, no. Ahora la cuestión es hombres contra mujeres. Mm. Y los hombres son las personas que de alguna manera conllevan todos los males de la sociedad. ¿Para sí, tanto? Y hay que poco menos que terminarlos. Entonces, no, te juro, lean lo de Vivas nos queremos, una consigna firmada por el grupo colectivo Ni Una Menos. Yo no he leído algo de semejante violencia, ni siquiera de parte del kirchnerismo contra el campo. Mira lo que te digo. Muy fuerte. Vivas nos queremos. Yo no he leído algo de semejante violencia. ¿En serio? Que en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. O sea, que hijo, está todo bien. Otro delirio, este país da para todo, es increíble, porque quieren mujeres en el 50% de los cargos. Me van a decir machista, pero piensen un segundo, si yo fuera mina, yo no querría entrar por estadística. Vení vos, que sos una retardada, pero tenés que entrar. No, si no es como el negro en la serie Yankee, que lo tienen de lástima para poner un negro, ¿me entendés? Piensen otra cosa, ¿qué hacemos con los gays? ¿Hacemos un bloque de gays? Y entonces los bloques de gays tendrían mini bloques, porque hay gays hombres y gays mujeres. ¿Y con los travestis qué hacemos? Hay un 0,5 de travestis. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito, digamos. O razona con el no pito. Con el no pito. Solamente queda decir una cosa, desde acá muchas veces hemos atacado a la policía, pero que la policía sale a reprimir mujeres porque sí, yo me he manifestado en un montón de marchas y muchas mujeres se manifiestan y la policía no te reprime, porque sí, el porque llueve la policía a reprimir, no, para nada. Y el escudarse y esconderse detrás de la condición de mujer para actuar como un delincuente da vergüenza. Y es triste. Me agreden porque soy mujer. Entonces puedo romper lo que quiera. Y nadie me tiene que parar. No me pueden tocar. La verdad, estas mujeres a mí no me representan. Estas y esta violencia. Esta historia de horror que tiene como protagonista una chica de 16 años comienza la salida del colegio el viernes pasado. Aquí es donde la chica conoce a sus dos asesinos. Los conoce porque una compañera de ella la presenta y ahí comienza esta historia terrible y queda a encontrarse el día sábado a las 11 de la mañana. Ese fue el día terrible porque allí la chica por sus propios medios va a la casa de este hombre y le practican las peores aberraciones que se puedan imaginar. No solo la obligan a drogarse, sino que también la abusan hasta matarla. ¿Sabés qué linda que sos? ¿Te gustan los chicos? Y bueno, ya te vas a aflojar. ¿Para la bici? ¿Yo te puedo comprar una? No, yo te puedo comprar una rosa. ¡Ay, qué trencitas que tenés! Muy bien, Muy bien. Muy bien. Mirá qué linda que sos. Ya te vas a aflojar. ¡Ay, qué trencitas que tenés! Muy bien, Muy bien. Muy bien. Esto se va a poner feo. Se va a poner feo. Y parece que sí se va a poner feo. Estos muchachos no tienen muchas cosas donde ampararse. Ya. Está feo. Está muy feo. Estos personajes realmente son bastante terroríficos. Por si alguien no se acuerda, lo último que sonaba en este compilado de audios era parte de los spots que el mismísimo Mauricio Macri hacía para su campaña cuando iba a visitar gente así. Y así trataba a una niñita que cuando estaba vendiendo rosas para comprarse una bici. Sí, cuando iba espontáneamente a visitar gente. Ponele. Sí. Bueno, muchas cosas para destacar, muchas cosas para decir. Por ejemplo, que a Marcelo Longobardi le parece muy violento que las mujeres digamos que no nos maten. Claro. Tenemos viva esa consigna que surgió del encuentro. La violencia. Una violencia inusitada. Vivas las queremos. ni siquiera los kirchneristas con el campo fueron tan violentos. Llegaron tan lejos. Porque lo que él llama el campo no tenía ninguna consigna. No, violenta. No, era todo. Señora presidenta, por favor. Le rogamos encarecidamente que. Qué bárbaro este muchacho. ¿Qué está diciendo? Y lo ¿no? de la nata. Digamos, la humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, la nata. No puede ni ponerle un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Lo otro. No, pero aparte es la negación de. O sea, está la gente normal, digamos, la gente que él considera tal, que es la que tiene pito. Y después están los no pito. Sí. Otras y aparte están los gays. No, los travestis son otra cosa, ¿no? No son ni... ¡Qué gordo enfermo! Por favor. Y después los negros de la serie estadounidense los meten porque son dignos de lástima para él. Sí, sí, preguntale al que hacía de Foreman en Dotton House, preguntale a tanto muchacho morocho, incluso hay uno que llegó presidente de los Estados Unidos, debe ser a fuerza de ponerlo de extra en la serie. Es la cuota. Es la cuota de negritud que hace falta en Estados Unidos. Pero le dijeron, vos vení que sos negrito, vení. No, es una mezcla muy peligrosa de imbecilidad, ignorancia y mala leche. Digo, sí. Es una cosa así explosivo, ¿eh? Sí, dijo, ¿alguno va a pensar que soy machista? No. No, es que no es machista, es una mierda. O sea, no es machista. Sí, machista es otra cosa. Machista es nada, todo al lado de eso. Pero es muy complicado esto. Digo, ¿qué están queriendo decir, no? A las 7 de la mañana te desayunan con esto, te empiezan a meter. Pero de verdad van abonando el terreno y después se torna muy complicado. Ese se comiere. Están abonando eso, al sentido común de mierda. Que existe, no es que lo están inventando. No, claro. Hay quienes portan un sentido común de mierda que implica todas estas barbaridades exacerbadas. Estos muchachos son los adalides de eso. Uh-huh. Quieren imponer que ese es el sentido común y no otro. Sí. Como decía alguien, bueno, antes era así, digamos, antes de estos 12 años, en general los medios, el discurso del poder pasaba por estos lugares. En los últimos 12 años empezamos a ver que, bueno, no era tan así la cosa. Estos muchachos están desesperados por volver al sentido común pre-Galileo, te diría. Sí. Te dicen, ¿cómo te vas a manifestar así? Mostrando tus partes íntimas. Sí. Hay que manifestarse, pero si sos una mujer tenés que ser una princesita. ¿Cómo vas a andar haciendo esas cosas? La policía no te reprime porque claro, sí. La Rosalina esa que dice, la policía, ¿reprimirte porque sí? Jamás. No sé en qué país vive esa chica. No. Digo, no sé en qué país vive porque no hay país donde no pase eso. Yo creo que vive en el país de Babi Argento. Babi Argento, un gran personaje y un... O alguien que también contribuye a este secomier desde, bueno, dando una suerte de parámetros generales de qué es lo que nos pasa a los argentinos. Usted dice, nosotros estamos en la Argentina, ¿tenemos algún problema? Consulte con nuestro personaje. Sí, con Babi Echecopar, que es... Hace sociología de secomier. Sociología al paso, o a la violeta, diríamos. Escuchemos. Yo creo que se tiene que terminar esta historia de dar fútbol gratis, fútbol. ¿A mí qué carajo me importa el fútbol? La Argentina es esto. Si nosotros queremos pensar que esto va a cambiar, no puede cambiar porque es Argentina. Si pensamos que va a mejorar, no va a mejorar porque es Argentina. Porque así como no podemos estar sin fútbol, no podemos estar sin peronistas. Entonces, como tenemos la cabeza negra y quemada, es la degradación genética en el argentino, entonces no podemos estar sin mate, fútbol, los domingos, un polvo con la vieja y Perón. Es lo que tenemos. Lamentablemente nos tocó nacer en este país del orto, donde la mayoría son peronistas y futboleros. Vos mirá a los sindicalistas a la cara. Si esa gente te maneja, andate. Nosotros estamos gobernados por grasas. Este concheto, pero los grasas, ¿sabés cómo se lo comen? En dos bocados. El mejor ejemplo fue Eve. No lo podés meter en cana, no lo podés juzgar. Yo te pregunto entonces, ¿cómo gobernas un país donde la gente no quiere lo que en definitiva debería hacerse para mejorar? Yo te pregunto entonces, ¿cómo gobernas un país donde la gente no quiere lo que en definitiva debería hacerse para mejorar? Este país es inmejorable, pero no en el buen sentido. No, es esto. Pero esto es una mentira. El que se crea que esto es un país, esto es una mierda. Hoy alguien me decía, a mí me gusta tu programa, pero cuando no le pegas tanto a la política. Flaco, somos políticos. De la mañana a la noche somos animales políticos. Todo lo que pasa nos concierne porque todo nos pega. Éramos derechos y humanos. La mejor potencia. Vos vas a Francia, pasa una mina, te vuelve loco. Encima te hablan francés. Acá las ves que tienen las calzas, que parece que hay que operarlas para sacarlas, mal vestidas, grasa, grone. Es decir, mirá que minón. No, no es un minón. Eso es una cabaretera. Linda la francesa, linda la tana de la Alta Italia. Esas son mujeres. No somos minas del montón. El argentino es un renacuajo, es un conjunto de leche de todos los países. Entonces, la verdad no es que yo sea una mierda. La verdad no es que yo sea una mierda. No. Y bueno, vamos a la limpieza étnica de una vez. Sí, arranquemos por Babi Checopar, por favor. Sí. Sí, que es una mezcla mala de la leche de todo el mundo. Petizo, pelado, mala onda. Es un tipo que no tiene mucha chance de sobrevivir a la limpieza étnica. Sí, yo no sé. En eso se parece a Hitler, ¿no? Porque... es bastante renacuajo. Qué bárbaro este Babi. Todos sabemos que Babi Checopar hace un personaje exacerbado y que su gracia pasa por allí. Personaje complicado. Pero no decís esa clase de cosas si no las pensás. Esta es la verdad también. Sí, pero Babi Checopar también nos referimos al audio del médico que mató a sus asaltantes. No lo metimos, pero salió a bancar a muerte al médico y demás. Él tuvo en su momento también un episodio y estaba armado él y sí, sí, no vamos a hacer nada. Así que. Mucho sobre Babi Checopar. Digo, podemos sí, decir cosa que. Se emparenta con Rani Checopar en el siguiente sentido. Él hace un personaje, pero que hace de él. Claro, es un personaje que está bastante parecido a su. Yo que Rani siempre hace de sí mismo. Bueno, pero es que suele ser, digamos, los actores lo que suelen es hacer variadas versiones de sí mismos. A veces les tocan algunas que son bastante alejadas y otras que están muy cercanas. Bueno, los actores que no son grandes actores suelen hacer, digo, un Mariano Martínez, ponele. Sí. Es un actor eficaz. ¿Qué hace? Y hace más o menos de él, siempre. Sí. No tiene muchas variaciones. No, bueno, el caso de Babi es parecido, digamos. Es un personaje... No nos olvidemos que Babi es un actor. Claro, gran actor. Es un gran actor. Gran actor nacional. Sí. Ay, Dios, cómo viene este programa 235 de Nosotros y los Medios. Y hay otro que hace de sí mismo. ¿Quién es? Y uno que ahora está haciendo de ministro de Educación. ¿Tenemos ministro de Educación? Sí, tenemos. ¿En serio? ¿Vos decís? Tenemos. Tenemos que va y le habla a los empresarios del coloquio de ideas y le dice cosas importantes. ¿Tenemos algo de eso? Sí. A ver. Lo que no tenemos que es dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió... fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. No lo puedo creer, dijo Verónica San Martín. ¿Y quiénes serían los cerdos? ¿Los maestros, los pibes? Claramente los cerdos serían los maestros. Sí, porque el compromiso del cerdo, el compromiso del que deja el cuero, lo tiene en el sistema educativo. Claro. Eso. No en otros ámbitos de la vida, en el sistema educativo. A ver, pero yo no entiendo, es una fábula en la cual va la gallina y le dice al chancho, che, ponemos un restaurante. Y el chancho dice, buenísimo, y dice, ¿cuál va a ser nuestro plato principal? ¿Y qué te parece si hacemos jamón con huevo frito? Y el cerdo dice, me parece que me estás cagando. O sea, vos ponés huevo, está bien, ahora yo tengo que ir al matadero. Y el ministro de Educación les está pidiendo a los docentes que sigan el ejemplo del chancho. Sí. O sea, que vayan al matadero, concretamente. O sea, no. Bueno, y no conforme con eso, esto lo dijo en su exposición magistral ante más de los principales 500 empresarios del país. Luego, en una entrevista que le dio a la agencia oficial TELAM... ¿El coloquio de idea es una idea de mierda? Podríamos decir así. ¡Qué buena idea! Decía Juan Alberto Badía. No, esta no es una buena idea. Es la idea de cómo servir al mercado. Claro. Sí, cómo se debe servir al mercado desde distintas disciplinas, ¿no? Pero decía, digo, posteriormente ahí en Mar del Plata, donde se realizó, donde se viene realizando en los últimos años, le dio una entrevista el ministro Esteban Bullrich a la agencia oficial de noticias Telam, en la cual hizo una analogía o un relato muy muy racista, en el cual le mató el punto al mismísimo Sanz. ¿Usted se acuerda que Sanz, el senador Sanz, había dicho que la plata de la UH se iba por la canaleta del juego y la droga? Bueno, este fue un poco más allá. Dijo que no sirve para mejorar la educación, no sirve darle asignaciones, planes sociales. Sí, los planes sociales no resuelven esto. Dice, porque el pibe, en lugar de estudiar, va y compra balas con eso. Y esto es textual, no lo estoy interpretando ni mucho menos. Con lo cual, Sanz los trataba a los pibes de vagos y drogones y... Bullrich. Y vago, drogón, termina siendo ladrón y asesino. Bullrich va derecho viejo a chorro y asesino. Digo, ¿por qué no hacemos realmente una limpieza étnica, sí, muchachos del PRO? Sí, no tienen huevo, ¿no? Porque lo piensan, pero no ni siquiera se animan a hacerlo. No tienen huevo, pero tampoco son el jamón del medio. Así que en la fábula no entran ni a palos. Lo piensan y lo dicen, ¿no? Habían dicho lo de la campaña del desierto. Sí, claro. No, este Bullrich, que es uno de los que viene de perfil más bajo del gabinete, es uno de los terribles turros. Es más, en algún momento se decía que lo estaban midiendo para ver si podía ser un candidato en la provincia de Buenos Aires. Ah, yo si lo tuviera cerca también lo mido. Sí. Lo mido. Como dijo el gran Caruso, no me midas, le decía al otro. Buenas tardes, compañeros y compañera. Acá Daniel de Bahía Blanca. Yo también me quedé como mero sin entender la película, dice. Principalmente porque no se escuchó la última parte del informe. Se oyó un ruidito, pensé que era internet, pero no. Así que capaz que salió medio algo medio mal en el audio. Bien, Daniel, gracias. Y sigue hablando, Daniel, porque nosotros despertamos la verborragia de nuestros oyentes. Les decía un buen fin de semana, dice después. Yo pensé que se comier era se come mierda, que es casi lo mismo. Muy bien, la interpretación libre. Y dice que él ve una contradicción entre esa crítica de Bullrich a la fábrica de hacer chorizos y el compromiso del chancho. Sería bueno que el gobierno tome ese compromiso, dice Daniel. Claro que sí. Bueno, un saludo para Bahía Blanca, para Daniel. Un saludo, Daniel, que estás allí escuchándonos, y a todos los que nos están escuchando y por ahí no se animaron todavía a whatsappear. Los que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar por los distintos... En un rato, porque les recordamos a aquellos que recién agarran el programa o que tienen ganas de aprendérselo de memoria todo lo ocurrido aquí, que si bien no tenemos el guión para enviarlo a sus casas, sí tenemos el resultado. Sí, yo conozco a uno que hace eso. Lo aprende de memoria. Lamentablemente en este momento está privado de su libertad. Está ahí en la, de sus sentidos. En la calle Bransen y Ramón Carrillo, más conocido como El Borda. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para aquellos que quieran repetir esta experiencia maravillosa de nosotros y los medios, pueden hacerlo en nilmedios, nilmedios.blogspot.com. A partir de las 7:08 de la noche de hoy ya va a estar allí este programa y todos los otros. No, y aparte, a partir de las 7:08 y hasta el fin de la eternidad. Hasta el fin de los tiempos. Si es que eso existe. Claro, si es que sigue existiendo internet, por ejemplo. ¿Por qué? Y los servidores que nos dan gratis ahora la posibilidad. Sí. ¿No? El día que no quieran cobrar un peso, se acabó. Bueno, pero todavía no nos han echado, así que podemos. Pero será de Dios. Pero será de Dios. Se me acabó la paciencia. ¡Para, loco! O salen o los cagamos a tiro. Está bien calentito, Rani. Lo comparé con Fabi Checopar y dijo, mira, yo seré lo que soy, pero como ese renacuajo yo no soy. Vos seguro que lo votaste. Nos estamos yendo tal cual lo ordena Rani desde los audios y los muchachos de Cirujirán en este mismo instante. Que son un poco más amigables. No así la señora que acaba de participar. Nos estamos yendo, pero vamos a volver. Vamos a volver. ¿Qué dijo eso? Vamos a volver. No sé, me suena. Bueno, vamos a volver. Es una buena frase, habría que patentarla. Sí, dele. Martín Caballero en la operación técnica, en los controles, manejando, haciendo la magia de la televisión, solo que esto es radio, entonces no sale del todo bien. la parte del audio sale 10 puntos. Audio... Dice, la imagen te la debo. Te la debo. Te la debo, vamos a volver. Son cosas que se vienen diciendo por distintos lugares. Sí. Claramente distintos. Sí. Gustavo Ulla, Iván Acasas, quienes habla Gustavo Gordillo. Todos nosotros hacemos, ¿qué programa? Ah, lo agarré desprevenido. ¿Qué programa nosotros hacemos? Y los medios. ¿Cómo dijo? Nosotros y los medios. Bien, nosotros y los medios, entonces, que volverá el sábado próximo a las 14 horas, señora, señor, niño, niña, adolescente, jovencito, pulga maestrada, lo que sea que esté del otro lado. Renacuajo. Renacuajo, claro que sí, Babi, compañero. Y mañana feliz día para todas las madres. Mañana feliz día para todas las madres, feliz día de la matria, entonces, y el lunes feliz día de la patria. Claro, feliz día de la lealtad. Porque siempre hay un regreso. Rajat.